en este momento Tom York está en la casa, se levanta, levanta el teléfono, se llama Tom Jones, le dice: algo está sucediendo muy malo en Sudamérica. Cuando estuviste acá, no te pude ni mirar. Vos sos un ángel, tú que me haces llorar. Como una pluma flotas, maravilloso flow. Sos tan estrella, tan puta y estrella. Y yo soy un gil, soy un bicho. Ay, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Yo quiero cumbia. Y si duele, ¿cuál es? Quiero tener el control. Quiero un cuerpo perfecto y un alma también. Rescatate y date cuenta cuando no estés por acá. Sos tan estrella, tan puta y estrella. Y yo soy un gil, ay, soy un bicho. Ay, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Yo quiero cumbia, cumbia para mí, la cumbia de mí. Ahora tanto estoy quieto, tan lejos de ti. Lo que te haga feliz, todo lo que quieras. Sota y estrella, yo quiero ser puto y estrella. Pero soy un gil, soy un bicho. Y hay que carajo estoy haciendo aquí. Si yo quiero cumbia toda para mí, la cumbia de mí. Ahora canto dulce, tan lejos de ti. Que derramado la vez

Lugares por los que andar dejó de hablar. Voy a opinar. Para adentro antes de largar. Es claro, soy el ogro, pero me siento una reina hablando de sus logros. Como oran su trono, soy. Ellos vienen, ellos van, ellos no van. Ellos vienen, ellos vienen, ellos van, van atrás. Ellos vienen, ellos vienen, ellos van, ellos no van. Ellos vienen, ellos vienen, ellos van, van atrás. Yo voy más atrás, aún puedo ver. Vuelvo a empezar un boomerang, un rulo, un loop, algo. Nueva, como una rueda que no pisa siempre igual. Hay muchas otras cosas para tocar, muchos otros lugares por los que andar. Dejó de hablar. Retroceder. Ellos vienen, ellos vienen, ellos van, ellos no van. Ellos vienen, ellos vienen, ellos van, van atrás. Yo soy ellos, van atrás. Ellos soy yo. Ellos vienen. Thank you. son palitos, son palitos. Y acá, en este metal, en este, el mismo guacho. Siento